decir, bueno, en cada comunidad, en esta comunidad, va a ser en tal escuela que tiene estas características, o se va a construir un edificio, o se va a usar un modo de tales dimensiones, o hay que hacer este cross. Si es eso, entonces el estudio de comunidad, o sea, si es por cada lugar, por cada sede, digamos, necesitará este. Mira, hay una cosa que tiene que quedar claro. Hay marco que justifica la legislatura. Hay un marco que fundamenta en términos estadísticos de lo que son las encuestas. ¿Sí? Y hay un marco conceptual de ideas que sustenta la legislatura. 3. 4. Hay un planteamiento curricular dividido, por lo menos en la materia que yo lo dividí en eje. Pero a cada eje pidió un desglose del eje. En el desglose de cada eje le pusimos asignatura a este manual. A esa asignatura ya lo desglosamos en contenidos y por último bibliografía. Y en este último venía hasta qué tipo de perfil tenía que tener el maestro que le iba a dar. Eso lo hacemos. Pero lo que importa aquí es básicamente cómo interpretamos la legislatura para que tenga coherencia. Cuando yo me senté a diseñar la maestría, dije, lo primero es descubrir el pensamiento. Después, ¿qué hacer? Dije, educación comunal. Después, ¿en dónde? ¿Quieres verlo? Sí. Entonces ya planteé lo que llamó reproducción social, que servía a alimentación, agricultura y salud. Agricultura, salud y energéticos. Y planteé en ese momento energéticos porque estaba cerca de mí Gustavo. Y Gustavo siempre ha sido una gente que ha asistido mucho en la parte energética, en el proceso de vida. Entonces, por eso yo metí energéticos. Hasta ahorita ha funcionado. Pero lo central fue la idea de cómo dar, cómo para ir llevar el conocimiento. ¿Por qué? Por eso les mandé en correo ayer 3 documentos. Es decir, las ideas un poco revueltas porque ha sido un proceso que me ha obligado a seguir el rector. Porque primero yo le presenté la idea y me dice, no me tienes que convencer en esto. Ok, ya estamos. Pero dame los fundamentos de una universidad comunal, así con esas palabras, torre de té, lo que yo pensaba que era fundamento, que están en uno de los documentos, en el primero. Después, pasan los días, y me dice, no, Jaime, es que lo que necesito ya es el proyecto de universidad comunal, torre de té, el segundo, el que ya le llamamos operación del sistema, sí, el segundo documento. Por eso, ya respondiendo a lo que él me pedía, no, que esto con eso explicó, que no lo hice de una sola sentada, todo, sí, sino que fui respondiendo a las peticiones de él. Y el tercero, ya lo hice yo solito, pues, recordando lo que hice con Magal, con la maestría. Dije, Marco, conceptual, entonces tengo que tener claro. No puedo decir lo mismo que dije en la maestría. Yo tengo que bajarlo a nivel de licenciatura. Por eso es el tercer documento que mando, que se llama, ¿qué? Reflexiones de torno a la. Eso no se los había mandado a ustedes, lo tenía guardado básicamente para Magali. Pero no sabía que nos íbamos a hallar en esta anterior reunión en la necesidad de una licenciatura integral. Porque repito, yo nada más pensaba en el tronco común. Y de ahí las orientaciones con amigos que trabajan desde esa perspectiva. Se piden los médicos naturales, Woyunfin, en fin, agricultura y todo, más o menos orientado desde ahí. Pero cuando nació aquí la idea de la leche cerdo integral, dije en la madre. Entonces, pues, esto sí, no, yo, en lo personal, no lo voy a pensar, reflexionar. ¿Cómo? Y entonces, yo creo que lo que hace falta que determinemos hoy es. A mí me parece que sí, o sea, me parece que sí es este. O sea, hay varias cuestiones a considerar. Una de ellas es que si dejamos muy abierto a que cada quien genere una orientación, el perfil de egreso va a quedar muy ambiguo, o lo tenemos que poner demasiado general para que entre todo. Cuando nosotros hicimos el otro plan de licenciatura, de la maestría de nosotros de ocio, lo que hicimos fue en cada semestre dejar una optativa, para que en esa optativa entrara lo que el centro específico o lugar específico requiriera. Entonces creo que aquí puede quedar algo similar, o sea, identificar cuáles van a ser las áreas comunes de formación en cada uno de los semestres y dejar una optativa que le permita incidir con mayor fuerza en una orientación a cada una de las escuelas, de los centros, sin descuidar que haya una revisión general que nos permita armar un plan general para que más o menos cada egresado tenga una base común del tronco común, una base ya un poco más metódica de la parte central, sin perder de vista que puedan tener un espacio para análisis particular, ¿no? Entonces, nosotros en la optativa, en el diseño de la optativa, cuando hicimos la carta descriptiva, nada más se le puso optativa 1, análisis de los elementos regionales. O sea, se dejó muy, muy abierto para dar una secuencia que pudiera entrar cualquier cosa. Pero sí cuidamos que en las otras partes sí hubiera una integralidad. O sea, sí se discutían temas que son como los que has mencionado, ¿no? Adelante, los centros. Buenos días. ¿Cómo estás? Estamos en pesas del cascabel. Hola. Que podamos, o sea, hay un tronco común en donde básicamente atendemos las necesidades de comunidad, que nos falta todavía ajustar algunas partes, pero esa ya está. Luego habría en los que abarca un año. En los siguientes 3 años si se divide por módulos, integraríamos en, digamos, en 3/4 partes de esos módulos, integraríamos los elementos que estamos distinguiendo que son importantes para todos. Salud, agricultura, o sea, pero comunicación, pero eso entraría independientemente del centro, de alguna manera todos estarían integrados en esta idea. Y dejar una optativa en cada uno de los módulos para que se pudiera diseñar de manera secuencial lo que el centro específico quisiera todavía darle más énfasis. A lo mejor una salud nada más va a abarcar un semestre, vamos a suponer, en términos globales para que todos tengan la idea. Pero si el centro quiere enfatizar más en salud, pues aparte va a tener 6 optativas que le van a permitir construir lo que él quiera de salud, sin que nos salgamos de una orientación general, sin que nos salgamos de un diseño general para todos. ¿Cómo has pensado? ¿Qué opinas? Yo estaba pensando más o menos en lo que decía Ricardo, pero lo que no sé es si es conveniente dejar solamente una optativa por semestre, digamos, o por módulo, para que eso sea la orientación de cada licenciatura, o más que no fuera optativa 1, 2, 3, sino que tuvieran otro nombre. Por ejemplo, uno está bien optativa, otro puede ser tema regional, otro que fuera tema local, que lo deje abierto también, pero que más o menos podamos decir a qué se referiría, y dependiendo de la orientación de cada lección. O sea, pensarle algún nombre, por si es conveniente tener varias materias, no nomás una, porque poner 2 o 3 optativas es más difícil de argumentar. Es más bien que pensemos qué es lo que van a contener, lo que podría contener el mapa curricular de los semestres 3 a 8. En qué momentos medicina o salud, lucha socioambiental, temas agrícolas, qué cosas son las que podrían ser realmente comunes a todos después de un tronco común. Porque puede ser que saturemos de contenidos que no sean los que originalmente hayan motivado la elección. Por ejemplo, tal vez haya acuerdo en que los derechos es importante estudiar, tal vez sea conveniente incluso que fuera una casi una materia de tronco común vertical, o sea, durante todos los 8 semestres, pero tal vez no. O sea, la cosa sería pensar entonces en 3 niveles. Uno, que es, digamos, el de, además de tronco común, ya para los semestres de 3 a 8, si estaremos pensando en materias comunes, algunas materias comunes, si estaremos pensando también en la opción de las optativas, y en tercer momento, si convendría tener más materias que no fueran comunes, o sea, que el título grande fuera común, pero que la especificidad fuera distinta, o sea, que fuera suficientemente ambigua como decir optativa. ¿Tú cómo has pensado, Arturo? Pues yo lo sigo pensando en términos del marco metodológico que se planteó para el tronco común, que es de alguna manera revisitar la idea que teníamos en la maestría. Es decir, son 4 años. El primero es el del tronco común, que es como todo. Y pensaba que no pienso en materias, yo insisto en módulos, ¿no? Lo pienso en integral, ¿no? Para ser coherente con lo que se está planteando, ¿no? Entonces pensaría el segundo año la raíz, el tercer año el tronco y el cuarto año la copa. Es decir, voy a mantener la idea de esta división que tanto nosotros como los nishitsa tienen planteado, digamos, la cultura o el mundo en estas 3 dimensiones, ¿no? Que, usando la analogía del árbol, la raíz, tronco, hoja, ¿no? Que implica esto que tú dejas hablar, el pensamiento, esta organización, formas de expresión. Entonces, yo lo pensaría en esos términos. Es decir, que más que materia se piensa, bueno, es, de, como dice Benjamín, de manera suficientemente antigua, que tiene que ver con lo regional, con la tierra, con el suelo, los dos, el segundo y tercero, no, tercer y cuarto semestre, con la cuestión del derecho a las instituciones, las formas organizativas, el quinto y sexto, y como la especialización, por decirlo así, en el último año que tiene que ver con las formas concretas, la realización, con nombres que permitan meter cualquier cosa de similar en cada unidad, solo tiene un ordenamiento, no se define ni contenido, sino una manera de ordenar que corresponde a la del tronco común, que corresponde a lo que decíamos que iba a ser una de las distinciones metodológicas de cómo no quedarnos solo en las formas arbitrarias, pues, no sé, en las estructuras organizativas y la fuente de sentido, el mito, o las creencias profundas que sustentan todo. Entonces, yo así lo pienso. Y en ese sentido, las perspectivas, los talleres entran en cada uno de sí mismos, en cada centro. No tenemos que definir. Quizá lo de educativa puede servir como una especie de colchón para poder meter algo que no tenga nada que ver, ¿no? Pero en términos prácticos, para traducir eso al plan, ¿qué es lo que van a pedir en la...? O sea, en términos lógicos, esto está... Yo estaría de acuerdo en ese sentido. El chiste es cómo eso lo convertimos en un plan de estudios para presentarlo a la universidad. Por ejemplo, el semestre 3, tierra. Semestre 4, territorio. Semestre 5, como módulo. Como módulo, ¿no? Pero luego ese módulo va a tener que tener... desmenuzar algunos elementos que sean lo suficientemente generales para que quienes van a trabajar en agricultura o van a trabajar en la medicina puedan meterlo. Semestre 5, no sé, derecho. Semestre 6, instituciones. Semestre 7, no sé, oralidad. Semestre 8, nosotros. Ya, cabe cualquier cosa. Y se mantiene el planteamiento metodológico que se está planteando. Sí, o sea, mi planteamiento metodológico me queda claro y creo que estamos en la misma entendido, por lo menos así lo hemos ido trabajando. Lo que me cuesta trabajo en lo práctico, en lo operativo, es que nosotros esa traducción la tuvimos, nos costó mucho trabajo en la maestría otra, hacer esa traducción a contenidos y materias y bibliografía y todo ese show. O sea, como que habría que empezar a desglosar entonces esa parte, si ya tenemos la idea general, para ya empezarla a trabajar, porque nos piden incluso, o sea, cada carta nos pide actividades de aprendizaje, perfil docente, eso se puede, o sea, es lo de menos, no se elabora para entregar, pero sí hay que empezarlo en entregar. Quizás si miráramos el plan que hicimos para la maestría, nos ayudaría a ver que no está tan complicado, porque lo hicimos justo así, hicimos títulos grandes y después cada quien lo repartimos, cada quien agarró un eje y lo desmenuzó. Que eso se ve exactamente en los cursos, ya es, pasó, es otra cosa. Ya es otra cosa, no se vio, pero estaba suficientemente denunciado como para que se viera que era de veras. Rico, ¿cómo? Y desde tu experiencia, ¿cómo lo plantearías pensando que esto es la literatura integral? Sí, bueno, buenos días. La vez pasada vino Elena y estuve platicando. Y pues de esta parte del tronco común básico, que es lo que está platicando, nosotros tuvimos una experiencia parecida en términos de qué es lo que debe llevar un tronco común básico de entrada. Entonces nosotros le llamamos pedagogía UNICEM, porque todo lo que se menciona, por ejemplo, la lengua, el conocimiento local, las prácticas locales, integran lo que es, son ejes transversales, el derecho o la filosofía misma, son transversales que llevan desde el inicio hasta el final de la licenciatura. Entonces, en ese caso, lo que se tendría que hacer aquí es, pues para nosotros yo estaba platicando que, por un lado, si no se puede nombrar desde las regiones con nuestras propias lenguas, o ponerle para todos pedagogía comunal como un eje del tronco común básico, que se llame así el primer, si es el primero o segundo, porque podemos considerar, si son semestres los troncos, los módulos serían 2 semestres por 1 año de tronco común básico, que se llame pedagogía comunal 1 y 2, ¿no? Porque de esa pedagogía comunal ya puede uno hablar desde sus lenguas propias, ¿no? Desde donde entendemos la vida, por ejemplo, la visión ayud, desde la visión zapoteca, mixteca. O sea, eso de... ¿Y por qué? Porque aquí nosotros, como equipo, tendremos que saber por qué estamos haciendo esta licenciatura, ¿no? Tendríamos que... Ahí es donde se tiene que formar la distinción de la licenciatura como tal, ¿no? Porque... Podemos hablar de costumbres, tradiciones, cultura, lo que quieras, pero si no hablamos del tronco común básico, ¿qué es lo que estamos formando con los sujetos, ¿no? ¿Cuál es la distinción que hace a que el estudiante se quede con nosotros en esta licenciatura, ¿no? Porque una cosa yo digo que son los requerimientos oficiales, que es lo que se está discutiendo, y otra cosa es que nosotros como equipo se tenga claro qué se persigue, o sea, que en realidad qué queremos formar, sujetos que sean emancipatorios en sus regiones, que defiendan el territorio, o sujetos para el mercado laboral, porque eso, bueno, a raíz de los documentos que nos han enviado, nosotros hemos hecho reflexiones en torno a eso. Entonces, si tenemos claro, por ejemplo, la idea que mandaron al pasada del pueblo de tierra, que decían, ¿no? O sea, ¿hacia dónde estamos proyectando en el tronco común básico la idea de tierra, ¿no? La idea de pueblo o la idea de fiesta. En el tronco común básico estamos hablando de los primeros 2 semestres. ¿Y cuál es esa particularidad que lleva cada región? Porque entiendo que ya son trabajos regionalizados, ¿no? Donde vamos a aportar, pero en lo común yo diría que es el inicio de los 2 semestres, 2 módulos, como dicen, se va a manejar módulos, aunque creo que la licenciatura se maneja para términos oficiales como materia, ¿no? Entonces son 2 diseños a la par, ¿no? uno como lo interno que estamos entendiendo por pedagogía comunal, que es la propuesta que hacemos. Y de la pedagogía comunal, pues nos va a desmenuzar toda una línea hasta la terminación, porque de ahí se puede distinguir de pedagogía comunal filosofía ayud, por ejemplo, en nuestro caso, módulo 2, 3 y 4. Pero filosofía ayud, desde el contexto, se puede entender como la relación de tierra, humano, naturaleza, cosmos, vida, en ese enfoque, pero se llama el módulo de filosofía ayú. Sería filosofía ayú 1 y 2, estamos cubriendo 2 años. De esos 2 años, en términos, la experiencia que tenemos es que sí tiene que ser permanente, una reflexión constante con los chavos, ¿no? Pero a la par de esos 2 años, tiene que pensar si tenemos que mostrar trabajos prácticos o técnicos. Porque estamos hablando de 2 años de formación sólida, entre comillas, intelectual, hablando, ¿no? De los últimos 2 años que quedan son expresiones de la formación política o ideológica que le estamos formando al estudiante. Entonces, ese sería la sugerencia, que definamos bien qué sujeto estamos formando, qué sujeto queremos formar. Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, hablar de lengua, sí es importante, ¿no? Y eso es un eje transversal. Del trabajo, ese es un eje transversal también, que cubre para toda la licenciatura. De la fiesta misma, ese es un trabajo transversal, son prácticas cotidianas que vive la gente, entonces no puedes reducirlo en un módulo, ¿no? Porque eso sería una contradicción del planteamiento mismo. Entonces, aquí lo que hay que definir es, más allá de eso, ¿qué es lo que estamos acuñando, pues, de transformación o de innovación a la educación, pues, ¿no? Porque nosotros, la experiencia que tenemos es eso, que el pensamiento que gira en torno a un planteamiento educativo es en términos laborales o prácticos, pero ya no hay una reflexión interna o profunda, desde hablar desde los lenguajes cosmogónicos, por ejemplo. Porque ese es un enroque a la ciencia occidental, o sea, decir que es posible formar hoy licenciados, hoy en día, pero con sabiduría y cosmovisión, en nuestro caso, ayuda. Es posible, la posibilidad que nos puede dar es un buen diseño, que tenga una coherencia en términos no lineales, porque nosotros vamos encasillados al planteamiento de diseño curricular, como de lo que es de pues, objetivo, meta, ¿sí? Y perfil de egreso, ingreso, ¿no? Porque si pensamos así, estamos, yo diría, hay que, la forma importa, porque la forma nos moldea, ¿no? Entonces, una propuesta que hemos hecho es, pues si tenemos claro, yo entiendo que este es un planteamiento grande, pues, ¿no? Por lo menos pensar en los 16 pueblos hablantes. Pero bueno, pensar de esos 16 pueblos en el pensamiento, hay que preguntarnos, ¿cómo piensa el indígena hoy en día? ¿No? Porque tenemos que preguntar, pues, ¿a qué le tiramos? Al sujeto comunal interno, lineado con Occidente, con la vida ancestral de los pueblos, y cómo se entrelazan, o cómo conviven respetuosamente, porque la intercultural es la crítica que le hacemos. O sea, aquí se posiciona una visión de mundo que se llama comunalidad, que contrapone a todas las cuestiones teóricas y filosóficas que haya existido. Y si lo llevamos a ese nivel, yo diría que es pedagogía comunal que tenemos que posicionar, ¿no? Donde es distinto, no al resto, no compite, sino es solamente la lógica de cómo esas vidas ancestrales se reflejan en las prácticas de las nuevas generaciones. Y eso me parece que es fundante aquí, porque si no se hace de esa manera, pues es que estaríamos jugándole. Entonces, para apostarle, nosotros sugerimos eso, que quede un poco abierto a que, por ejemplo, un estudiante egresado de bachillerato que le diga, es que tú vas a ser profesionista comunal, le va a causar duda y risa. Porque el estudiante y todo el sistema normativo educativo está diciendo, bueno, es que tú no puedes regresar a tu comunidad, al contrario, tú quieres ser ingeniero, arquitecto, ahorita, en esta época es eso, la demanda es ser arquitecto porque hay obras, es ser ingeniero porque hay licitaciones, y los chavos compiten para eso, aprender a la computación y todo. Entonces, si uno dice, tú vas a ser profesionista, que nosotros le llamamos profesionistas comunitarios, los que ya salieron de la generación, hay una distinción de ellos mismos entre la generación. Hay gente que dice, es que esos son los comunitarios. Entonces, ¿los otros ya no somos? ¿No? Sería la pregunta. a ver esos comunitarios, hay un señalamiento a nivel comunitario. Y eso, jugarle aquí al egresado de bachillerato que tú le digas, bueno, es que tú vas para esos profesionistas comunitarios y te vas a formar para que no pierdas tu memoria y tu historia. Por ahí. Okay. Yo diría, si tenemos claro que se está formando, pues podemos avanzar con los contenidos, ¿no? O si yo, ya lo discutieron, pues... También. No. Yo creo que eso incluso va a tener que ser materia de redacción y de discusión o aprobación. Y aprobación cuando se diseñe o se elabore el perfil de egreso. Pero más o menos apuntando a querer darnos una idea de la pregunta que hace Rigo. Hace de unos días mandamos unas reflexiones, ¿no? Donde yo, sin pretender que fuera eso, me suena ahorita a eso. Dice, insisto, a que el estudiante egresado que conozca a profundidad su comunidad y que cuente con las herramientas necesarias para defenderla de todo tipo de agresiones externas e internas. Que tenga la orientación necesaria para la construcción de conocimientos que fortalezcan y garanticen la suficiencia integral comunitaria, tanto de la suya, de su región o del sitio en que el estudiante defina su pertenencia y así garantice su autoempleo. Estoy pensando en que los compañeros van a cambiar de comunidad o van a irse a otro lado, pues, donde estén, estén armando. Que se forme una visión que fortalezca lo propio, entiende el papel comunitario en el mundo global y que le dé seguridad para enfrentar al lado de su comunidad cualquier tipo de contingencia. Que maneje la tecnología necesaria en su labor. Es decir, lo que él escoja. Y sobre todo, utilice y enriquezca el uso de su lenguaje propio, principalmente su significante. Me refiero a que a veces hablamos, mije, pero lo que hacemos es estamos traduciendo el español al mije, en lugar de que sea al contrario. Insisto, que de manera particular actúe y reflexione conforme a las necesidades locales a que haya lugar, es decir, que si esta es la bronca que hay que enfrentar ahora. Esto porque comprendemos que cada centro comunal universitario enfrenta particularidades o singularidades concretas. ¿Sí? Sin pretender tomar estas reflexiones como exhaustivas, creemos que son las consensuadas mismas que podrán aparecer en el perfil del egresado del proyecto. Bueno, yo lo menciono un poquito para animar, precisar más la presentación de Rico. Pero, pero ya, ahora sí quisiera yo retomar los puntos de vista. Miren, yo también tenía un camote muy fuerte, porque lo integral, como les decía, no lo había pensado. Pero, escuchándolos, creo que podemos conceder una figura, en una imagen, mucho más que hemos utilizado nosotros mismos en la materia, el agua. Para mí, las raíces es lo que hemos llamado hasta ahorita tronco común o básico. Es decir, escarbar en nosotros mismos. Cuando digo nosotros, digo estudiantes, maestros, padres de familia, en fin, hacia abajo. ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? En base al planteamiento que ya hizo Ricardo y Benjamín en el sentido de tronco común, pero hay que entenderlo como raíces. El primer año, o sea, 12 meses, que implicaría las cuatro categorías, que por ser tan cotidianas, las perdemos, no les damos valor. Es decir, todos sabemos que hay que ir al técnico. Ay, pero qué aburrido es el técnico. No. Cuando uno empieza a analizar el significado de la labor conjunta en pro de algo familiar, comunitario, barrial, colonial, si te crean, se oye, qué horrible eso, pero así le llaman a las colonias en algunos lugares, ¿no? Bueno, digamos que a partir de esas cuatro categorías tienen como cuatro módulos generales, digo, generales al principio. Eso no implica que no se tome en cuenta cuestiones de carácter filosófico, información básica de la región, en fin, y que incluso se esté trabajando en Mije o en la lengua propia. Y eso que hemos acuerdo en que hemos contemplado comunicación y lingüística de manera transversal. Por eso, digamos, lo entendemos como algo totalmente natural, el uso de la lengua propia, ¿no? Entonces, el tronco común que hemos mencionado lo hago aparecer en mi reflexión como raíces de la. Ahora, el tronco, sí, hay cosas con lo que decías, alimentación, salud, y no sé, ahí sí me detengo, no sé si sea energéticos, sea derecho, sea X, pero que sea el tronco. ¿Por qué? Porque yo, la mera neta, a lo mejor sí inclino mucho mi razonamiento. Yo creo que lo vital es lo vital. ¿Y qué es lo vital en la vida? La alimentación, la salud. Y ahí me pregunto yo el cobijo, ¿no? O sea, la casa. Ahí me pregunto los energéticos, a lo mejor. Pero como tronco, es decir, desmenuzar esos contenidos en el segundo año, tercero incluso. ¿Para qué? Para hacer aparecer a lo mejor en el segundo semestre de tercer año, posible, la rama y los frutos. Es decir, ahí sí, el que le interese más la filosofía, llamémosle no optativa, sino demos un cuadro de tema que posibilite el ejercicio de la filosofía. ¿Sí? Para aquel que se interese por ahí, aquel que le interese la agricultura, marcar un temario de agricultura. Sí, digamos, técnica del suelo primero, después, no sé, a eso lo tendría que plantear un agrónomo que trabaja. En la parte de salud, podríamos decir desde planos de alopatía, planos de cirugía, planos de naturaleza, planos de un temario. Para los últimos tres semestres, ¿sí? Entonces, para que tengamos mentalmente una idea precisa de qué estamos haciendo, qué tanto coincide con lo que plantea Ricardo lo que plantea, Benjamín lo que plantea, que ustedes dicen. Pero la idea... Yo estoy pensando en algo similar, compartido con lo que dice este Arturo. Nada más, la única diferencia con lo que planteas es que el eje 1 quedará como comunalidad en términos de la propuesta amplia, y el primer, o sea, que será módulo 1 y 2, que en uno lo que habíamos planteado en aquel momento era tierra y gente, y otro faena y fiesta, perdón, es comunalidad el primero. Y el segundo módulo, el segundo eje, dividido en dos módulos, sea la raíz, pero para empatizar en lo específico de cada uno de los lugares. No sé si me voy a entender. No. Las raíces son las cuatro categorías. Tierra, gente, sí. Trabajo y fiesta. La intención es eso, ¿cómo hacemos para que eso lo traduzca? O sea, para que ellos en el Yayuk puedan decir, a partir de este marco de referencia vamos a desglosar nuestro propio esquema, nuestro propio desarrollo, en un módulo que sea, como les decían ellos, ¿no? Pensamiento, el mismo de pedagogía comunal, pero bueno, puede ser pensamiento comunal o lo que sea, pero del grupo propio, para que el otro fuera el otro módulo, el otro semestre, perdón, el otro año, que fuera un eje que es lo del tronco, con dos módulos, y luego el último, que ahí entraría lo de salud, la alimentación, etcétera, y en el último la copa, con lo que llamaríamos las orientaciones específicas de cada lugar. Eso es básico. O sea, lo pienso así, un poquito para ver hacia dónde vamos, pensando en qué queremos. Yo veo ahorita pensando en esto, yo veo un problema de estructura. O sea, si digamos, así como estamos pensando entre el semestre, el módulo 3 al 8, hay materias comunes, ¿qué sentido tiene el tronco común? O sea, ¿por qué es común un tronco y después materias comunes? Entonces, yo creo que habría que pensar una cosa distinta, que puede ser un tronco común vertical que atraviese los 8 semestres, pero que implique entonces que desde el primer semestre empiezan a trabajar materias locales, o sea, dependiendo de cada licenciatura. O sea, no pensar forzosamente el tronco común, que es como... El tronco común en el sentido... O sea, el uso del tronco común es que en una licenciatura hay varias opciones terminales, entonces su objetivo es poder permitir el tránsito, poder permitir la elección de que si uno llega con la idea, por ejemplo, de ser antropólogo, pero a la mera hora le gustó más la historia, pues tiene el tronco común para decir, bueno, ya estudiamos todo esto, eso es como propedéutico, pero es un tronco común ya de materias. Lo mismo el tronco común de la maestría de ciencias. O sea, los troncos comunes tienen esa función, ya compartir, pero también permitir el tránsito, digamos, en bachillerato, todo eso, ese es el objetivo del tronco común. Pero después ya no hay materias comunes. Aquí, ¿cómo vamos a justificar que hay un tronco común y después materias comunes? Eso no tendría sentido. Entonces, yo creo que más bien hay que pensar el tronco común vertical e incluir ahí dentro de los 8 semestres que duraría el tronco común, meter materias que sean comunes. Es decir, supongamos que el mapa son 6 materias durante los 8 semestres, cada semestre. Bueno, 2 o 3 de tronco común, 2 o 3 de las específicas de cada licenciatura. Más o menos ese sería el sentido del estilo. Ya no un tronco horizontal. Y entonces, eso en mi perspectiva remite a otra vez al asunto de qué es lo que espera cada centro de la formación de los estudiantes. ¿Qué es lo que espera que puedan hacer, que sepan hacer, que quieran hacer? ¿Y cuándo lo quieran hacer? Porque tal vez habría que pensar como una opción o como una posibilidad, la opción que da el sistema educativo de no solamente formar licenciados, sino también técnicos universitarios. entonces eso implicaría un plan de estudios que permita tener, digamos, una función terminal o actividades terminales, formación terminal en 2 años, pero con opción a terminar la licenciatura. El que quiere, en un técnico comunitario puede seguir estudiando los otros 2 años y termina como licenciado. El que no, se sale y ya quedó como técnico universitario. Pero entonces el plan de estudio tendría que estar en función de estas posibilidades. Yo no sé si eso tiene que ver con lo que pudiera ser interés de algunos de los centros o no para considerar. Y de las condiciones de los estudiantes, porque es también otra cosa. Una carrera pagada, reducida de 4 a 2 años, puede ser una opción económica para muchos. Si es gratis, pues los 4 años. Si tienes beca, hasta 6. No hay bronca, pero si tienes que pagar. No me queda claro. ¿Puedo opinar? Yo no sé si esto que mi familia menciona puede distinguirse si pensamos en el tronco común como los fundamentos de la comunalidad, lo que va a ser como en torno a los 4 pilares, y el resto de la formación como, no como materias, sino como bloques que tienen algunos indicadores, pero estos indicadores son comunes, pero que se van a, o sea, se van a llenar de significados, de contenido y de prácticas en cada contexto. No son, o sea, sí son comunes en cuanto a la estructura, pero no son comunes en cuanto a todo lo que se va a generar, ¿no? No son solo contenidos, sino también, por ejemplo, yo me pregunto en todo esto el papel de la investigación, por ejemplo, que está reflejado. Tal vez en estos bloques, ¿no? La formación de los jóvenes, como una investigación que permita irte a las prácticas, generar conocimiento, dialogar, articular conocimiento, comunitario, en fin, o sea, como un planteamiento por construirse en los lugares. Entonces, eso sí distintivo me parece, la formación del tronco común de la. Yo pienso que el primer punto que planteas es un problema cuando lo pensamos como materia, ¿no? Ahí está el problema, pero si lo pensamos como módulos deja de ser un problema, porque la materia implica la noción de contenido, ¿no? Si lo pensamos en términos de módulos, no estamos hablando de contenido, sino de preguntas, de problemas, de ámbitos que se van a explorar y que van a ser diseñados en específico en cada lugar. Ahí ya no vería que hubiera ese problema que planteaba. O sea, creo que ahí es el asunto de no pensarlo en términos de materia. Modo ser un hombre, lo que puede ser otro. Yo lo que propondría es que a lo mejor visualmente nos puede ayudar si pudiéramos como dibujar ahí y ver las coincidencias. Yo siento que ya hay una coincidencia en lo que planteamos con el encargo, Jaime y yo. Entonces, ver. Por ejemplo, esto que tú has planteado, si lo puedes esquematizar, Ricardo, yo, y ahí vemos de qué manera podemos articular las diferencias. Pienso que puede ser didácticamente útil. Ahí están los plumones. Damos 4 como temas. ¿Cómo es decir? Los pilares de comunalidad. Cuatro. Pero esto no quiere decir que la forma como se ponga en el programa se vaya a dar en cada centro. Y el centro va a tomar esto como sugerencia y lo va a aplicar de acuerdo a su concepto.